que te marchas, no lo pierdas mi amor. La ternura que tú te llevas, no lo pierdas mi amor. La distancia no es motivo para decirnos adiós. Te amaré hasta el fin del mundo o moriré al intentar. Amor eterno, no lo olvides mi amor. La distancia no es motivo para decirnos adiós. Te amaré hasta el fin del mundo o moriré al intentar. Esperaré, porque te quiero, mi amor. Eres mi vida, mi único amor. Te esperaré hasta el final. Esperaré, porque te quiero, mi amor. Eres mi vida, mi único amor. Te esperaré hasta el final. Te esperaré, porque te quiero, mi amor. Eres mi vida, mi único amor. Te esperaré hasta el final.